y bueno, dispuesta y aprender a estar aquí y bueno, a comunicar todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio venezolano. Excelente, entonces Rebeca Requén estará con nosotros a partir del día de hoy, conduciendo La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Y para los que nos escuchan, Rebeca, ¿cuáles son las vías que tienen para ponerse en contacto con nosotros, para enviar todas sus denuncias, sus inquietudes, sus preguntas y por supuesto ponerse en contacto con el IPC ante cualquier evento que trastoque el buen devenir del patrimonio cultural venezolano en todo el país? Bueno, puedes visitar nuestro Twitter arroba patrimonio IPC y también al presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, a través de arroba senderos9 y bueno, nuestra emisora arroba Alba Ciudad. También puedes visitar nuestro Facebook, nuestra página en Facebook, que es Instituto del Patrimonio Cultural, y puedes visualizar todo nuestro material audiovisual, nuestros videos, nuestras entrevistas, a través del canal de YouTube, también conocido como Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, y si quieres saber más sobre nuestro patrimonio cultural venezolano, ingresa al RPC Venezuela a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Esa página web es muy importante para los que no han entrado. Es un sitio online ideal para los niños y niñas que están haciendo sus investigaciones en el colegio ahora que empezó el año escolar. Allí es parecido, un buscador muy parecido a Wikipedia. Allí, por supuesto, colocan desde efemérides que tienen que ver con Venezuela, también recetas de cocina, de postres tradicionales o comidas, platos tradicionales, también biografías breves de personajes notables de nuestra historia, desde próceres de la independencia hasta artistas plásticos y toda una gama de personalidades que han hecho historia en nuestro país. Y bueno, allí tienen esa oportunidad en rpc-venezuela.gov.be. Allí pueden entonces buscar toda esa información y tener una información, por supuesto, muy importante porque está verificada por nuestros especialistas en el instituto y eso puede enriquecer muchísimo sus respectivas investigaciones y también pueden aprender. Alguien que quiera saber un poco más sobre la cultura de su país, por supuesto, debe entrar allí porque es una página referencial. No podemos valorar lo que no conocemos. 1:09 y vamos con un nuevo tema musical. Mi abuela, de Gualberto Ibarreto. Ya venimos. ¿Qué iba a saber mi abuela de ciencia y de medicina? Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, ¿qué iba a saber mi abuela? La tabla de dividir, si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir, si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Alba Ciudad, 96.3 FM, se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. Para lanzar y reimpulsar nuestras relaciones de trabajo, que van hacia asuntos concretos del desarrollo. Son buenas en el campo político, muy buenas en el campo humano, en el campo diplomático, pero tienen que ser mejores en el campo de lo económico concreto, del desarrollo, del comercio, de los proyectos conjuntos, en el campo petrolero, gasífero, retomar con fuerza la cooperación energética, retomar con fuerza la cooperación en el campo industrial, agroindustrial, agrícola. Aquí está con nosotros el ministro de Agricultura, ¿no? Hombre de gran disciplina, hombre del campo, ¿no? Aunque es piloto de F-16 y de Sukhoi, es un gran sembrador de la tierra, ¿no? Y bueno, aquí está la cooperación en el campo militar, ha sido exitosísima. La formación de cadetes y en el intercambio, tenemos que ampliar el intercambio en todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Nosotros hemos llevado adelante un plan muy exitoso de desarrollo de fuerzas especiales. El año 2016 lo declaré como el año de las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional y se expandieron. Yo sé que Belarus tiene un desarrollo muy importante en ese campo. Tenemos que juntar las experiencias, la estrategia, la visión y la técnica, ¿no? Aquí está nuestro comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, que dirige el equipo operativo de la Fuerza Armada, nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana. Así que esta visita debe marcar definitivamente, queridos compañeros ministros, ministras, el impulso de una nueva etapa para la economía de lo real, como nos decía el presidente Lukashenko. Fui testigo de muchas conversaciones aquí en Belarus y en Venezuela entre el comandante Hugo Chávez y su querido amigo el presidente Lukashenko. Y siempre se habló del desarrollo de la economía real en una etapa totalmente distinta a la que estamos viviendo. Venezuela ha entrado aceleradamente en lo que yo he denominado la etapa de la economía post-petrolera. Aunque el petróleo y el gas seguirán siendo muy importantes en el futuro, seguro. Pero hoy por hoy estamos obligados a la diversificación de la economía, de las fuentes de creación de riqueza nacional, de creación de riqueza internacional, de nuevas fuentes de divisas. Y hemos conversado al detalle todos estos temas con el presidente Lukashenko. Le expliqué la experiencia de los CLAP. Pareció extraordinario, presidente Lukashenko, estas experiencias que hemos tenido de atención directa a las familias venezolanas, y han surgido ideas que se van a conversar en el marco de la comisión mixta para fortalecer los CLAP. Es muy importante para nosotros, para fortalecer la producción y el abastecimiento a través del nuevo sistema que hemos creado, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que ha sido maravilloso para la atención de nuestro pueblo en una situación sumamente compleja. Así que creo que la mejor decisión que tenemos que tomar es retomar, como dice el presidente Lukashenko, con voluntad de acero, de hierro, con una voluntad absoluta, el trabajo, el ritmo de nuestro trabajo, los temas de cooperación. En noviembre entonces se reunirá la comisión de trabajo conjunto. El presidente Lukashenko me ha dicho que aquí en Minsk él personalmente atenderá los temas. Y luego con la hoja de ruta que surja de allí nos encontraremos en Caracas para ir a supervisar los proyectos conjuntos de desarrollo. Yo he designado al vicepresidente de Planificación, ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, como presidente de la Comisión Venezolana, en el marco de la Comisión Mixta. Nuestro compañero vivió en el año 2007, 8, 9, 10, toda la etapa de inicio de las relaciones de trabajo y cooperación entre Belarus y Venezuela. Lo conoce muy bien. Y bueno, pongo toda mi confianza en su capacidad de trabajo, en su conocimiento. Conoce muy bien todas las posibilidades que se abren en el campo financiero, nuevas posibilidades del campo financiero que estamos ensayando producto de las nuevas situaciones. Y bueno, tiene toda mi confianza para que esa comisión mixta que se va a desarrollar en noviembre marque el rumbo de un plan de mediano plazo. Cuente con nosotros, presidente Lukashenko. Sabemos que contamos con usted. Cuente con nosotros. Ahí en Sudamérica estamos firmes en la batalla de la independencia y de la paz de este siglo XXI. Gracias por todo siempre. Ahí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro Moros en esta reunión que sostuvo con su homólogo de Belarus, Alexander Lukashenko, luego de esta visita relámpago, además afianzando todo lo que ha sido los lazos de cooperación binacional entre Venezuela y Belarus. A esta hora, 1:15 de la tarde, vamos a volver a lo que ocurre en la Asamblea Nacional Constituyente con la instalación del capítulo de la tercera edad. Alba Ciudad, 96.3 FM, regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. que lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Memoria patrimonial. Un y 17 minutos, comenzamos con las efemérides de la semana. Arrancamos entonces con el 3 de octubre de 1813, Batalla de las Trincheras, una importante batalla durante la Guerra de Independencia de nuestro país, en la población de las Trincheras, cerca de lo que es hoy Puerto Cabello. Seguimos con las efemérides. 4 de octubre de 1892, muerte de Juan Antonio Pérez Bonalde, importante poeta venezolano. Los invitamos entonces a leer parte de su obra y, por supuesto, la estación en el metro de Caracas, Pérez Bonalde, es en honor a este importante escritor venezolano. Continuamos con las efemérides de la semana. 5 de octubre de 1889, natalicio de Teresa de la Parra, una de las mujeres más importantes inicios del siglo XX en nuestro país, una gran escritora. Los invitamos también a leer su obra. Y finalizamos nuestras efemérides de la semana con el 7 de octubre de 1842, muerte de María Antonia Bolívar Palacios, quien fue la hermana mayor de nuestro libertador Simón Bolívar. 1 y 18 minutos, vamos con una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Breves patrimoniales. 1 y 21 minutos. Ahora realizaremos el recorrido informativo por las actividades que hizo el IPC en los últimos 7 días. Actividades importantes, y tú participaste como coordinadora y organizadora en una de esas, Rebeca, que fue el tema, el conversatorio relacionado con la papa nativa. Cuéntanos un poco entonces de lo que se dijo y se discutió ayer en nuestra sede principal a nivel nacional, en la Villa Santa Inés. Bueno, el día de ayer tuvimos un conversatorio en el marco de la Cátedra Patrimonio Cultural y Soberanía que está llevando la Dirección de Protección Integral que pertenece al Instituto. Y bueno, en el marco de este conversatorio quisimos hacer aportes sobre las construcciones de las salvaguardias de los patrimonios inmateriales. En este aspecto, pues, utilizamos el caso de la papa nativa o la semilla de papa nativa y su diversidad, los saberes que están relacionados con esa papa. Bueno, entonces convocamos a gente que está investigando sobre esto y bueno, nos conseguimos con, yo digo, la bendición, pues, de contar con el constituyentista Gerardo Rivas, alias Lalo. Si recordamos, es este constituyentista que hizo una intervención en el marco de la intervención del presidente Nicolás Maduro a propósito de llevar la propuesta económica a la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, él intervino hablándole sobre la producción necesaria que tenemos que hacer. Y bueno, es este personaje, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la suerte de contar con su presencia y nos indicaron varias cosas, pues todas las personas que estuvieron involucradas, el antropólogo Mauri Martínez, el geógrafo Omar Ovalles y bueno, el constituyentista Gerardo Rivas. Ellos nos dieron aportes importantes sobre cómo podemos construir estas salvaguardias, ¿no? Y en el caso específico de la papa nativa, tenemos varias cosas. Entre ellas está la opinión del consumidor. Saber que, bueno, hay una producción de esta papa que es muy limitada en el páramo de Gaviria, en el estado Mérida, pero necesitamos que el consumidor de este tipo de hortalizas sepa que existe esta papa. De alguna manera, enamorarlo. Entonces él nos hizo ese hincapié, ¿no?, con el consumidor. También sobre lo que tiene que ver con los otros cultivos relacionados a la papa. En este ámbito, el geógrafo Omar Ovalles nos indicó que, bueno, que no solamente es la papa, es la arveja, es otro tipo de legumbres y hortalizas que están relacionadas con la siembra de la papa. Y bueno, la intervención del antropólogo Mauri, muy importante, porque no es solamente la producción por producción, no, es todo lo que conlleva el saber, la tradición, la memoria que está implícita en esas producciones. ¿Por qué la gente produce de una manera? ¿Por qué la papa es tan importante para ellos? Todas esas tradiciones que se van construyendo alrededor de la producción de una semilla y de una hortaliza o de un vegetal, en este caso la papa. Has tocado un tema importante, Rebeca. Muchas personas quizás escuchando acerca de la semilla de la papa nativa estarán buscando una relación entre eso y el patrimonio cultural venezolano. Claro que hay una relación, hay toda una cosmogonía, hay toda una cantidad de costumbres que se construyen a partir del cultivo de esa papa y de otros cultivos que hay también en los Andes y a lo largo y ancho del país, y toda esa construcción que se hace, que es cultural, que es antropológica, que tiene muchas características y muchas cualidades, terminan siendo parte de nuestro acervo cultural, de nuestros saberes y tradiciones y por lo tanto del patrimonio cultural venezolano. Exacto. Bueno, entonces lo que nos queda de esto es un compromiso ahora. El instituto está comprometido junto con esta ventana que se abre en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente para poder hacer el plan de gestión y manejo de la declaratoria de la papa. Bueno, tenemos que ponernos ahora a trabajar para que este plan de manejo, esta gestión, se dé lo más antes posible y poder producir lo más antes posible esta papa. Perfecto, bueno, 1:26, identificamos nuestra emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. La 1:25. Uno de los puntos del presidente Nicolás. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ¿Sabía usted que Serenata Guayanesa, a lo largo de su trayectoria de más de 4 décadas, ha obtenido diferentes reconocimientos de talla nacional e internacional, incluyendo galardones como el Huecaipuro de Oro y el Premio Rafael Guinán? En el año 2011 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno bolivariano. La música de Serenata Guayanesa suena en Alba Ciudad 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a la proyección del documental Rostros del Dolor, 40 años, ni muertos ni olvidados, un documental de Ernesto Segovia y la canción que trajo el mar de Ali Alejandro Primera, enmarcada en la conmemoración de los 50 años del asesinato del Che Guevara, este viernes 6 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar. No te lo pierdas. Secando en nuestros ojos la humedad. Servicio Social de Alba Ciudad 96.3 FM. Quien requiera tratamiento médico, insumos, ayudas técnicas, intervención quirúrgica, equipos y estudios médicos, dirigirse a la Secretaría de Gestión Social del Gobierno de Distrito Capital con los siguientes documentos. Una carta de solicitud dirigida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con atención al Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres, especificando números de teléfono y dirección de habitación, original y copia. Una copia de cédula de identidad del solicitante o beneficiario, en el caso de ser niño, niña y adolescente, una copia de la partida de nacimiento. Un informe médico original vigente, no mayor de 3 meses, con firma, sello y membrete de la institución, en el cual especifique claramente el diagnóstico y los requerimientos del paciente, los récipes de medicina y sus respectivas indicaciones. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. A 100 años de la Revolución Bolchevique, el Centro Nacional de Estudios Históricos te invita al ciclo de conferencias Tomar el Cielo por Asalto, este jueves 5 de octubre a las 9 de la mañana en la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez, con la presencia de Vladimir Acosta y Fernando Soto Rojas. No te lo pierdas. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Una 29 minutos, retornamos a la tierra de los míos y ahora seguiremos conversando acerca de ese acontecer informativo que estuvimos teniendo en el IPC en los últimos 7 días. Hablábamos del evento que se realizó ayer, Rebeca, un conversatorio muy importante porque esta semilla de la papa nativa, que ya tiene su declaratoria, ahora necesita un plan de manejo. Ese plan de manejo, como ha sido la característica de esta gestión en el IPC, está muy involucrada con las comunidades. Se construye de abajo hacia arriba, no son los especialistas que vamos al lugar e imponemos nuestro criterio, sino las mismas comunidades, de acuerdo a lo que ellos consideran, de acuerdo a su visión de la situación, aportan importantes elementos para poder construir ese documento final y en este caso un plan de manejo que no es cualquier cosa, requiere mucho trabajo, requiere mucha investigación y requiere mucho compromiso y sensibilización con el tema. Sí, bueno, en el marco de este plan de manejo que bueno, vamos a hacer ya, es importante resaltar que sin la activación de los productores, que son los primeros involucrados, la activación de la comunidad, del consumidor, de la gente que investiga y sabe los planes de riesgo que implica otro tipo de cultivos que se hacen en el páramo merideño, todo esto tiene que ver, o sea, todo esto suma para el plan de manejo. Entonces es importante tenerlos presentes, la opinión de cada uno, la opinión de las comunidades, de los investigadores en el plano de la geografía, de los impactos de riesgo, como decía, del antropólogo, del sociólogo, del trabajador social que sabe lo que pasa en el campo de la producción y no solamente de la producción, sino los saberes y memorias y tradiciones que hay detrás de esta semilla. Entonces, bueno, todo va a sumar para hacer el plan de gestión. Quiero resaltar la labor importante de la profesora Lixi Romero, que es una de las personas que ha estado involucrada con todo este tema de la papa, de la semilla de la papa nativa del páramo de Gavidia. Y bueno, estamos dispuestos desde el Instituto del Patrimonio Cultural a dar todo este tipo de mecanismos para que se vaya dando, ser enlace, ser también copartícipe de toda esta iniciativa, y que es muy importante porque, como nos decía el constituyentista el día de ayer, tenemos que producir lo que comemos. Ya no podemos seguir importando las cosas que nosotros consumimos, porque nos damos cuenta que en el marco de esta crisis, de la guerra económica que nos está afectando, pues tenemos que, como decía Simón Rodríguez, tenemos que resolver, pues, por así decirlo. Claro que sí. 1:32, Rebeca, hubo otra actividad importante que se va a llevar a cabo en los próximos días. Me contabas que era el próximo viernes 13, acerca de una visita que va a hacer el IPC con una serie de especialistas y estudiantes e interesados en el tema del Hotel Humboldt. Entonces, ¿cómo va a ser esa actividad para el próximo viernes? ¿Cuáles son las condiciones para asistir? Me imagino que ya hay una lista previa de personas que han sido consecuentes con nuestros seminarios y con nuestros talleres en la Villa Santa Inés, y que ahora tendrán esta especie de premio porque van a asistir hasta esta obra arquitectónica emblemática de la ciudad. Podrán conocer un poco más de la parte arquitectónica y, por supuesto, podrán maravillarse con esa obra que también es de ingeniería, tan importante, tan difícil y tan de avanzada en su momento, y que sigue siendo referencia a nivel latinoamericano. Sí, bueno, en el marco de la cátedra tenemos un premio. El día viernes tenemos la posibilidad de ver un patrimonio en las nubes. Así hemos denominado la cátedra que se va a dar el día viernes 13 a partir de la 1. Y bueno, en el marco de la restauración de lo que es el Hotel Humboldt, el cual está en el Guarayra Repano, pues bueno, vamos a hacer un conversatorio de saber cómo se hace para restaurar el patrimonio, cómo se hace para conservarlo y también para preservarlo. Entonces, bueno, van a acompañarnos una serie ya de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Bolivariana. Y bueno, si quieres participar, estáis interesado en asistir a este importante e interesante conversatorio, pues bueno, nos vas a escribir a esta dirección de correo, que es proteccionintegral.ipc@gmail.com. proteccionintegral.ipc@gmail.com. Entonces, los interesados en este conversatorio que está comentándonos Rebeca, entonces los interesados pueden enviar un correo por esa vía, un mensaje, y allí, bueno, nosotros haremos la selección. Por supuesto, las solicitudes pueden ser muchísimas, es cupo limitado, hacemos esta salvedad, pero si uno ve el interés en las personas, como te dije, si hay son consecuentes con el apoyo en nuestras actividades allí en el IPC, por supuesto uno toma en cuenta ese tipo de personas, porque sabemos que no asisten solo por el paseo, sino que hay un interés de verdad en el área patrimonial, en el rescate de nuestra memoria histórica y, por supuesto, en el conocimiento de la ciudad. Si no recorremos Caracas, si no recorremos todos esos monumentos históricos, todos esos premios nacionales de arquitectura, de verdad que es difícil después intentar protegerlo. Hay que conocer primero para luego valorar. Es así. Yo, como digo, si no lo conocemos, no podemos protegerlo. Exactamente, Rebeca. 1:35, una nueva pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Les contaré, señores, historia muy bonita, de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar pasi trotero, de crines muy hermosas, corría por los esteros. Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía corral, sola quería vivir por el palmar. era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones, sufrían por su hermosura. Paseando la sabana, en las noches de luna, coqueta se miraba, su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó, y un día primaveral, a orillas del palmar, en un lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. El freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. 1:38, escuchábamos a la potra zaina, Juan Vicente Torrealba, y continuamos ya en esta última parte del acontecer informativo del IPC, una actividad que se llevó a cabo el día martes, relacionada con una jornada de sensibilización para niños, niñas y adolescentes, que se realizó en los espacios del colegio de la Unidad Educativa Experimental de Venezuela. Eso es allí cerca del Metro de Bellas Artes, un colegio emblemático de nuestra ciudad capital. Allí, en esa jornada de sensibilización patrimonial, participaron funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural, concretamente de la Dirección de Puesta en Uso Social. Allí nuestro programa pedagógico infantil hizo acto de presencia. Se entregaron más de 200 combos infantiles. Allí ellos tienen un juego de regla, tienen por supuesto hojas para colorear, tienen un calendario, tienen una serie de elementos, todos con logos patrimoniales, con dibujos de sitios históricos de Venezuela y por supuesto con información también importante que los ayuda a sensibilizarlos desde muy pequeños. Más de 200 combos, un esfuerzo importantísimo que hace el Instituto del Patrimonio Cultural. Los niños allí por supuesto felices recibiendo sus combos, que les servirá, por supuesto, para este año escolar, pero también para su formación como ciudadanos desde muy pequeños, desde muy temprana edad. Allí se hicieron algunas actividades lúdicas también, sobre todo con los niños de tercero y cuarto grado, y por supuesto, como ya lo dije al principio, es parte de esas actividades que tiene el IPC como proyecto bandera, que es el programa pedagógico infantil. Allí no solamente está nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda en Caño Amarillo y el plan vacacional que hacemos siempre en julio y agosto o la parrandita que hacemos en diciembre, sino también son estas actividades en donde nosotros asistimos al colegio, a las unidades educativas, a llevar nuestro mensaje. Es una tarea titánica, es un trabajo muy difícil y muy complejo. Somos un instituto pequeño, con poco personal, pero con mucha dedicación y con mucho compromiso. Y eso se vio en esa actividad hace dos días en la Escuela Experimental Venezuela. También se le entregaron unos combos a la parte de la dirección y en su biblioteca con los catálogos del primer censo del patrimonio cultural venezolano, concretamente del municipio Libertador, que son 5 libros. Allí los recibieron y bueno, estaban muy contentas las autoridades. Los niños van a tener ahora esos libros para que puedan conocer un poco más la ciudad, conocer sus raíces, conocer su memoria. Y bueno, Caracas, una ciudad tan fascinante, de tantos contrastes, con esa relación de amor y odio que uno tiene por esta ciudad, pero que por supuesto es mágica y por supuesto hay que cuidarla, hay que conocerla y hay que valorarla porque es nuestra ciudad, la capital del país. Y bueno, esperamos que estas actividades se sigan desarrollando. Para los que nos escuchan, si usted es maestro, si usted es representante, si usted es director de alguna escuela y quiere que el IPC vaya hasta allí, colóquese en contacto con nosotros por prensaipc@gmail.com. prensaipc@gmail.com. Envía los datos de su colegio y nosotros gustosamente enviaremos personal hasta allí para que sean parte de nuestro programa pedagógico. En esa actividad en la Escuela Experimental Venezuela en Bellas Artes también estuvo Funda Patrimonio, estuvo INATUR y una serie de entes del Estado. Estuvo el Ministerio de Educación también y la Alcaldía de Caracas a través de Funda Patrimonio. Todos hicieron una serie de actividades y bueno, el IPC no se podía quedar atrás, Rebeca, y estuvimos allí haciendo acto de presencia. Tú, por supuesto, que conoces ese programa pedagógico porque tus hijos participaron por primera vez este año y todos los padres que llevan a los hijos allí se dan cuenta del cambio en ellos, de lo importante que es para los niños conocer parte de su cultura y que, por supuesto, si tú a un niño le colocas una opción de calidad, casi con toda seguridad el niño se va a ir por la opción criolla, la opción venezolana, porque nadie puede huir de sus raíces. Eso es verídico y lo hemos comprobado en los últimos 4 años en el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, bueno, nuestra infancia, como dice un eslogan que tenemos ahí en una exposición, nuestra infancia es un patrimonio infinito y los niños, cuando son sensibilizados con todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio, empiezan a buscar los de nosotros. Es increíble como, bueno, una experiencia personal, los niños míos les gusta ahora jugar con trompos, con gurrufíos, con juguetes de ese estilo, porque lo conocieron en el instituto. El instituto es para eso, para que nosotros aprendamos a conocer, y el programa pedagógico, que es uno de los programas más chéveres y buenos que tiene el instituto, pues logra eso, que desde pequeños nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. Es lo más importante, en una de las tareas más importantes que hace el instituto, aparte de proteger y defender nuestro patrimonio, es la divulgación del patrimonio. Recuerden, si usted nos está escuchando y quiere llevar a su hijo a la ludoteca comunitaria La Zaranda, a partir de ya de finales de octubre estaremos arrancando ese proceso de inscripción para la parrandita de diciembre. Atento a nuestras redes sociales y, por supuesto, también atento a YouTube, porque en nuestro canal de videos estaremos colocando el día de mañana ya la pieza audiovisual, en donde todo esto que estamos hablando, Rebeca y yo, usted lo podrá comprobar con un musical que hicieron los niños, un videoclip en donde ellos ponen de manifiesto, a través de esa pieza audiovisual de 6 minutos, todo lo que han aprendido en los últimos 4 años, porque tenemos niños que han estado los 4 años con nosotros, y por supuesto también conocer un poco de la belleza de la villa, de la belleza de Caño Amarillo y de otros lugares importantes e históricos de nuestra ciudad capital. 1:44, música, y venimos ya con La Tierra de los Míos. Bendigo la Santa Cruz, bendigo a quien la adornó. Bendigo a quien la adornó, quien en la cruz se esmaltó. Esmaltó con ricas conchas del mar, con ricas conchas del mar. Dime quién pudo esmaltar. ¿Quién pudo esmaltar toda la pasión entera? Toda la pasión entera, el martillo y la escalera. Escalera, los tres clavos y la tenaza, los tres clavos y la tenaza. afuera. Echen carato pa' afuera, echen carato pa' afuera. Un y 47 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Y hoy tenemos un evento importante, Rebeca, en nuestra sede principal a nivel nacional, la Villa Santa Inés. Allí, como ya ustedes saben, hemos estado en las últimas semanas, en los últimos tiempos, haciendo seminarios, talleres y dándole vida a nuestra villa, haciendo que la sede del IPC sea un lugar para debatir ideas, para presentar visiones, para presentar problemas y al mismo tiempo soluciones a temas que afectan al patrimonio cultural venezolano. Hay un seminario titulado Patrimonio y Diversidad Cultural en Tiempos de Globalización. Un tema importante, complejo, ya el nombre se nota denso, pero ha sido bastante educativo, importante para todos los que han asistido, sobre todo estudiantes de antropología, de artes, de arquitectura, de arqueología. Han estado allí presentes con nosotros, aprendiendo de los mejores, aprendiendo de personas que están comprometidas con la cultura de este país. Y el día de hoy estará presentándose una ponencia en algunos minutos, a partir de las 2 de la tarde, con nuestro compañero Venancio Morales. Él es funcionario del IPC y estará hablando acerca de la parte indígena, de los pueblos indígenas, también en esta defensa de lo autóctono, lo propio, lo venezolano y lo latinoamericano y caribeño en tiempos de globalización. Una tarea difícil, una tarea muy compleja, pero que es importante entonces debatirla día a día, mantener vivo esa problemática, que se sepa ante el mundo y que nosotros mismos lo sepamos. Hay muchas personas que tienen esa problemática al lado y no hacen nada o guardan silencio o lo desconocen. Es importante que se conozca para poder combatirla. Sí, bueno, en el marco de este seminario es importante resaltar, Eduardo, que nuestra Villa Santa Inés se está colocando como un punto de referencia. Como decíamos con otro compañero, tenemos que crear el punto donde todo este tipo de conversatorios, todo este tipo de talleres, seminarios, se den. Que la sede del IPC no solo sea para cumplir funciones técnicas, funciones de monitoreo, de control, de registro, sino que también aparte se convierta en ese punto de difusión y divulgación de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio, un sitio donde se puedan debatir las ideas, donde podamos encontrar soluciones en conjunto con los otros entes, con otras personas, con la comunidad. También se ha estado dando en la sede del instituto el encuentro de portadores patrimoniales que lleva la dirección de registro. Entonces todos los entes sustanciales que hacen vida y que constituyen al Instituto del Patrimonio Cultural, estamos haciendo de alguna manera el punto de referencia para que este tipo de conversatorios, talleres y seminarios se den. Así que bueno, los invitamos a todos para que se vengan para la villa. Eso es facilito. Usted se monta en la línea 1 del metro, se baja en Caño Amarillo y a una cuadra de la estación camina y se va a encontrar con esa majestuosidad de infraestructura como lo es la Villa Santa Inés. Es un lugar agradable, es un lugar seguro, usted no va a correr peligro. Y bueno, lo importante es que se acerque, visite las páginas que hemos dicho, el Twitter, el Facebook, y se entere cuándo van a hacer este tipo de eventos, de conversatorios, y bueno, sea participante y coparticipante de estas iniciativas. No, precisamente ya que hablas en nuestras redes sociales, Rebeca, para que refresques allí cuáles son las vías más expeditas que tienen todas las usuarias y los usuarios que en este momento nos sintonizan para que puedan precisamente enterarse de nuestras actividades, pero también hacer esos comentarios, interactuar con nosotros y sobre todo avisarnos cualquier evento que menoscabe el patrimonio cultural del país a lo largo y ancho de Venezuela. Cualquier evento es importante denunciarlo. Si usted ve que hay unos trabajos extraños en alguna Plaza Bolívar, en alguna plaza emblemática, en alguna edificación de carácter histórico o muy antiguo que usted considere o que la comunidad considere importante, siempre, no está de más notificarlo. Por supuesto, uno asiste a las autoridades más cercanas, que en tal caso sería la alcaldía, pero por supuesto el IPC como ente rector en la materia siempre estará presto con sus especialistas a hacerle seguimiento a este tipo de casos para tratar de confirmar que no se está menoscabando el patrimonio cultural del país. Bueno, pueden visitar nuestro Twitter, @patrimonioIPC. También puedes seguir al presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, a través de @senderos9. Y bueno, nuestra emisora, @albaciudad. Bueno, nuestro Facebook es Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, puedes visitar todo el material que tenemos puesto en el canal de YouTube como Instituto del Patrimonio Cultural. 1:52, recuerden nuevamente, estaremos colocando el día de mañana la pieza audiovisual en donde ustedes pueden ver todo el trabajo que realizamos entre julio y agosto con niños de la parroquia del 23 de enero, pero también niños de la parroquia Sucre en Catia, también por supuesto niños del Silencio también, y en el caso de Caño Amarillo, todo el sector que contiguo a la Villa Santa Inés, pero también sectores un poco más alejados como Paguita, como Montepiedad, y por supuesto los hijos de nuestros funcionarios que también se integraron a esta actividad. Estamos hablando de casi 100 niños en diversas etapas durante julio y agosto, pero estamos hablando de casi 100 niños en un plan vacacional que busca eso, el fomento de la cultura, el fomento de los valores, y eso es importante, es una tarea ardua. El bombardeo de otro tipo de informaciones, de otro tipo de gustos, es difícil de combatirlo, pero es eso, no es prohibirle al niño nada, porque esa no es la vía, sino es simplemente presentarle una opción de calidad. Si usted le ofrece una opción de calidad al niño, a la niña, al adolescente, estoy seguro que él se va a ir con lo propio, con lo que es de sus raíces. Y bueno, tuvimos niños que, como tus hijos, por ejemplo, que no son de Caracas y que estuvieron aquí compartiendo con nosotros, y otra serie de niños también que de otras partes del país que estuvieron en sus vacaciones en Caracas y que aprovecharon para conocer lugares importantes de la ciudad. Hicimos visitas al Parque Los Caobos, visitas a la Casa Natal del Libertador y al Parque del Calvario, Ezequiel Zamora, allí cerca de la Villa Santa Inés, y la misma Villa Santa Inés, ya estar allí es conocer una parte de la historia de la ciudad. Entonces eso es importante, cuarto año consecutivo que lo hacemos, y como ya lo dijimos, pendientes porque se viene la parrandita del mes de diciembre. Ya estamos finalizando, Rebeca. Un placer haber compartido contigo en este primer programa. Espero que sean muchísimos más. Y bueno, ya estarás agarrando confianza. Tú que tienes tiempo trabajando en el IPC y que estás sensibilizada con el patrimonio, estoy seguro que no será difícil para ti. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Quiero agradecer a todas las autoridades del instituto, a ti, Eduardo, por la confianza. Y bueno, espero dar todo el 100% y más para la difusión y la divulgación de nuestro patrimonio cultural venezolano. Es así, 1:55. Estuvimos con ustedes gracias a la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. En la coordinación de gestión comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles, Jax Hernández. Y en la locución, Rebeca Requena en su primer programa con nosotros y quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con un tema movido, un calixo, Woman del Callao de un solo pueblo. Y recuerden, nos escuchamos el próximo jueves, 1:00 p.m. Esto fue La Tierra de los Míos. Tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho up, tiene mucho tempo. Hace, tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho up, tiene mucho tempo. Y tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho up, tiene mucho tempo. Tiene mucho down. Woman del Callao. Tiene mucho pop, tiene mucho tempo. Tiene mucho down. Woman del Callao. He's accustomed to love the man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood.

afecto y mucho respeto desde aquí. Es un tributo, ¿cómo no?, a mis maestros. De su escuela soy vínculo, sonero soy, yo soy su discípulo. Es un tributo a mis maestros. Fueron tantos maestros que si alguno se me olvida, mi disculpa le presento. Volveré, y si usted me lo permite, siempre en su fiesta estaré. José Feble, para ti, mil gracias, mi pana. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Jesús Uyepú, Juanita Pombo. Jesús Uyepú, Guaquita Pombo. Jepure nasana nuse. Jepure nasana nuse. Jepure nasana nuse. Jesús Uyepú, Guaquita Pombo. Jesús Uyepú, Guaquita Pombo. Jesús Uyepú, Guaquita Pombo. Jesús Uyepú, Guaquita Pombo. Jepure nasana nuse. Jepure nasana nuse. Jepure nasana nuse. Jesús Uyepú, Guaquita Pombo. Jesús Uyepú, Guaquita Pombo. Ene encona. Y la felicita mata nunca. Ene encona. Y la felicita mata nunca. Niño Jesús Mayombe, y la felicita mata nunca. Niño Jesús Mayombe, y la felicita mata nunca. Y la felicita mata nunca. Y la felicita mata nunca. Y la felicita mata nunca. Y la felicita mata nunca. Niño Jesús Mayombe, y la felicita mata nunca. Niño Jesús Mayombe, y la felicita mata nunca. Rica en tradición, mágica en su población, fue en la Loma Curigua donde se nos albergó. Una niña de años viejos, matrona del mismo pueblo, mujer sabia era Teodora, detenida en sus cabellos. Va colgada en una nube tras los gritos de aquel viento. El caril en mano a la candela y humo forma el pleito de ese viento condenado que no deja el calentado de la losa y la tertulia de Teodora con la luna. Que dejó a su paso esta canción, grandes fábulas de antaño llenas de poesía y terror. Pie descalzo y paño blanco remendado en trapos largos, asusta la vera gacha todo aquel que va pasando. Loca Isidra la llamaban contestando a sus lamentos. Con su báculo de caña brava apoya su recuerdo, que en el tiempo van dejando los bramidos de la historia, de los mitos de una loca que hace honores a su gloria. De la música él nació, lleva en sus manos la vida de un poeta y su canción. Hace honor a Lirio Díaz de un arpegio la elegía, acarrea un verso en sueños tremolando la alegría. Galantea su guitarra cual mujer de curva

campesino en su choza, si es verdad con amor la tararea. Y si hay un baile en la aldea, se pone mejor la cosa. Vestida color de rosa, llega la de 20 y tanto. Y en un rincón se oye el canto, ay, se oye el canto de un cofre y un maracá. Y en un rincón se oye el canto, y un copero y su maraca, ya verso limpio destaca, anda destaca esta costumbre del campo. Y en un rincón se oye el canto, y un copero y su maraca, ya verso limpio destaca, anda destaca esta costumbre del campo. No hay poeta que no escriba sobre lo nuestro con clase. No hay poeta que no escriba sobre lo nuestro con clase, con un manojo de frases que alma y neto cautiva. Con un manojo de frases que alma y neto cautiva. Nuestra música está viva, que vibre en su ejecución. Que vibre en su ejecución, yo llevo en mi inspiración la copla como medalla. Yo llevo en mi inspiración la copla como medalla. Como medalla y a donde quiera que vaya la llevo en el corazón. Así ponga cuidado, vamos, vamos, la llevo en el corazón. Y a donde quiera que vaya, y a donde quiera que vaya, la llevo en el corazón. El corazón permanezca más unido al folclorista de mi tierra. Permanezca más unido al folclorista de mi tierra. De mi tierra que nuestra música encierra el más lindo colorido. Que nuestra música encierra, que nuestra música encierra y el más lindo colorido. El más lindo colorido, estamos comprometidos, yo abogo por lo que quiero. Yo abogo por lo que quiero, junto con mi compañero, mano a la obra todo. Junto con mi compañero, mano a la obra todo. Mano a la obra todo, y lo haremos de algún modo, que lo nuestro sea primero. Y logremos de algún modo, que lo nuestro sea primero. Vamos, vamos, compadre, yo está dilada, que lo nuestro sea primero. Retosa y se desayuna la canción que en la noche tejió la luna. Me susurra ternura su aliento tibio, me encadena su risa frente al delirio. Algo de ti me está acabando dentro, me está envolviendo algo. Hay algo de ti me está arrimando al cielo, Se estremece la puerta si te aproximas, se aceleran los pasos que te adivinan, evocas el desorden que se avecina y olvido el hambre eterna de la cocina. Porque algo de ti me está acabando dentro, me está envolviendo algo. Hay algo de ti me está arrimando al cielo, Has implicado aquí en mi pecho y has espantado los fantasmas con tu reino de luz. Me está arrimando el cielo. Quiero evocar este desconcierto, quiero brindarte este sentimiento. Este sentimiento, sí, sí, sí, me está animando a ser. Puedo ofrecerte en esta hora la miel más tibia que rubia a la aurora. La miel más tibia que rubia a la aurora. Me está animando a ser. Donde haya luz o haya oscuridad, donde irán mil palabras mudas hasta la eternidad, hasta la eternidad. Me está animando al cielo. Tu boca es un laberinto donde me perdí, así canto un femenín, así canto que yo lo oí. Me está animando al cielo. Se acaba la improvisación, voy a esperarte en el cielo, voy a atraparte con la canción, voy a atraparte, sí, sí, sí. Me está animando al cielo. Me está arrimando al cielo, me está arrimando a algo. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Serenata mulata con ritmo de son tropical, melodía salvaje que tiende sus notas al mar. Blanco y negro compás de cencerro, maraca y bongo. Serenata mulata antillana que canto por ti. Oye la tumba tumbando el compás del cha-cha. Oye los cueros sonando su repiquetear. Serenata mulata bordada con caña y café. Vespertina canción tropicana es canto de amor. Thank you.